esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Y aquí estamos en un nuevo programa de Jackson en el aire. ¿Quién les habla? Atilio Alfredo Martínez, de la Asociación de Amigos del Parque Jackson, le da la bienvenida. Este es un nuevo programa del Parque Jackson que se transmite aquí por Arinfo, www.arinfo.com.ar, y estamos con la operación técnica de Pablo Guardia. Como todos los jueves a las 13 horas, Jackson muestra sus novedades, sus inquietudes y todas las cosas que tenemos en este lugarcito, en este solar natal, donde allá en 1841 naciera un muchacho llamado William Henry Jackson, conocido como Guillermo Enrique Hudson o W.H. Jackson, como ustedes prefieran, con más de 24 libros que trascendieron las fronteras de nuestro país, que fueron escritos en inglés. Todos los libros fueron escritos en inglés, y narraba desde allá lejos, desde un lugar extraño donde había nacido, el lugar de sus abuelos, narraba sus vivencias en las tierras sudamericanas. Buen día, y estamos aquí nuevamente en los estudios de Arinfo, en este programa que se llama Jackson en el aire, y nos estamos preparando para la fiesta de la frutilla. Ustedes saben que ya se está acercando, sábado 10, domingo 11, entre las 10 y las 18 horas, se viene la 14ª fiesta de la frutilla. En el Parque Jackson, en la calle 1356, El Zaino, entre Avenida Hudson y 1379, Florencio Varela. Hay colectivos desde la estación Florencio Varela, el 324, ramal 2, el Pato, el colectivo 500, ramal 8L. Bueno, en el Museo Provincial se realizará la fiesta de la frutilla, como todos los años, del productor frutihortícola y de la flor. Será durante toda la jornada participación libre y gratuita. Y también habrá eventos, actividades. ¿Qué actividades pensamos desarrollar? Bueno, como las del año pasado y quizás un poco más. La feria de productores frutihortícolas, floristas y artesanos, música en vivo, danzas folclóricas, talleres artesanales, pan, origami, dulce de frutilla, paisajismo nativo, huerta orgánica, comidas típicas, cocina orgánica con sabores y aromas producidos por la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto y mucho más. Informes, bueno, informes tienen el correo, que es amigos del Museo Hudson, repito, amigos del Museo Hudson @gmail.com. Bueno, y ahí está todo listo para este fin de semana, no, sino el próximo, el que se viene. Ya tenemos la fiesta de la frutilla. Mientras tanto hay muchas actividades. Pero yo primero, para empezar, quería ponerles en el aire una versión de allá lejos, de Ariel Ramírez, de Rosa Incaico con Allá Lejos, en esta legendaria canción que ahora se cumple en 100 años de Allá Lejos. Bueno, nosotros escuchamos siempre la de Mercedes Sosa, pero esta es una nueva versión. Vamos a escucharla. es la nostalgia, un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia, un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Allá lejos la paz. En la facultad, y muchos estudiantes me preguntan ¿por qué es importante Hudson hoy? ¿Y qué tiene que ver Hudson con nuestra vida cotidiana? Y hay dos puntos que a mí me parecen muy importantes, que yo siempre lo recalco en por qué hoy sería interesante leer a Hudson. A lo mejor el mundo en la actualidad no está tan vinculado con la lectura, ¿no? Hudson dejó 24 libros y a lo mejor la gente tanto hoy no lee, pero hay que encontrar los mensajes de Hudson, de por qué Hudson es importante en nuestra vida cotidiana. Un primer mensaje que me parece muy interesante que Hudson nos deja y que es una necesidad en el día de hoy, es la relación entre la gente. Hay dos libros maravillosos que se llama Un vendedor de bagatelas e Inglaterra a pie, donde Hudson nos demuestra que no solamente es un escritor de preocupado por la naturaleza o preocupado por los temas naturales o de las ciencias naturales, sino también está preocupado por la gente. Y entonces, en un mundo donde está hiperconectado, como el tema de la computadora y todo esto que tiene que ver con la tecnología, y está conectado, estamos conectados a través de los medios, pero no estamos conectados nosotros personalmente, esos libros y esas historias que cuenta Hudson en esos dos libros, esas historias sencillas de gente común, de gente trabajadora, nos dan una sensación de humanidad. Hudson es fundamentalmente, además de un naturalista, es un humanista. Entonces, esa sensación de humanidad, rescatar esa idea de la humanidad, del contacto personal, de que no es lo mismo el Facebook que ir a tomar un café con un amigo, ¿no? Y que por eso los cafés en Buenos Aires o las cuestiones que tienen que ver con encontrarse cara a cara siguen siendo esenciales. Como siguen siendo esenciales las historias de la humanidad, eso nos lo dice Hudson. Un primer mensaje tiene que ver con esto, ¿no? Con que la gente es importante, más allá de la tecnología o de las formas en que podemos estar conectados, tener un contacto directo es fundamental y es irreemplazable. Ese primer mensaje es importante. Y el segundo mensaje tiene que ver ya con una cuestión de supervivencia, tiene que ver con el tema de la vida, con el tema de que el hombre está destruyendo aceleradamente el ambiente de donde vive, y esto Hudson ya lo preveía hacia 1870 y pico. Ya escribió en una entrevista en El Plata, decía: las futuras generaciones van a dejar solamente nuestra memoria, que quedará impresa en papeles y en algunos pocos restos óseos en los museos, y esos testimonios lo que van a decir es que maldicirán nuestra generación porque hemos matado todo lo bello y lo hermoso. Eso dice Hudson en una entrevista en El Plata, adelantándose un poco a las situaciones ambientales, ¿no? Estamos viviendo lo que los científicos llaman actualmente la cuarta extinción. La cuarta extinción es una extinción masiva de especies, y bueno, Hudson preveía de alguna manera esto como un adelantado, como fue un adelantado en muchas otras cosas, también preveía estas situaciones que tienen que ver de nuestra relación con la naturaleza. Entonces, estos mensajes de Hudson al día de hoy, me parece que son importantes para transmitir a las generaciones nuevas y transmitirlos nosotros, ¿no? Que tengamos contacto con la gente y que tengamos contacto también con la naturaleza, porque si no va a desaparecer. Y también se viene la nueva muestra que ya estamos organizando en la Biblioteca del Congreso. Ustedes saben que entre el 20 de noviembre y el 30 de noviembre va a haber una muestra en el primer piso en la Biblioteca del Congreso en la calle Alsina, a raíz de los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo. Hubo una muestra en la Biblioteca Nacional entre el 5 de julio y el 15-16 de septiembre de este año, ahí en la planta baja del edificio de la Biblioteca Nacional. Y ahora va a haber una muestra en la Biblioteca del Congreso. La inauguración estaría prevista para el día 20 de noviembre. Y tendría dos charlas. Una charla es para el viernes 23 y la otra iba a ser para el viernes 30. Pero como el 30 parece ser que es feriado, podríamos pasarla para el jueves 29 o el miércoles 28, posiblemente el miércoles 28. La charla del viernes 23 de noviembre sería entre las 18 y las 19 horas, título: Hudson, un argentino por conocer. Esto por el museólogo Carlos Fernández Balboa, que se presenta la vida y obra de Hudson, una semblanza de su herencia literaria y cultural que continúa siendo desconocida para la gran parte de los argentinos. Después, entre las 19 y las 20, también a confirmar el horario puede invertirse, Allá Lejos y Hace Tiempo, otra charla, su significado en la cultura rioplatense. Allá Lejos y Hace Tiempo, el significado significado en la cultura rioplatense por la profesora María Rosa Mariani. La importancia de la obra de Allá Lejos se hace tiempo a 100 años de su publicación, descrito por la traductora de algunas de sus obras más importantes. El sábado 24 de noviembre, entre las 15 y las 16, o quizás un poco más tarde, entre las 16 y las 17, va a haber una visita guiada interpretativa para todas las edades y posteriormente juegos, actividades sobre aves y naturaleza en Buenos Aires. También más tarde habrá una salida observación de aves a la Plaza de los Dos Congresos, posiblemente entre las 17 y las 18, salida observación de aves en la Plaza de los Dos Congresos, que es la plaza que está frente al Congreso, y que esto estará a cargo de los muchachos de Aves Argentinas. Para el miércoles 28, vigencia de Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson en el siglo XXI. Esta va a ser una charla coloquio, una especie de mesa redonda con Rubén Ravera, que es el director del parque, quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, de la Asociación de Amigos, y representantes de Aves Argentinas, que será Francisco Fernández Taboa, de la Asociación de Aves Argentinas, que estará relacionado con la presencia de Hudson en el siglo XXI. Ustedes saben que Hudson fue miembro de la Ornitológica del Plata allá en 1916. La Ornitológica, que hoy día es Aves Argentinas, tiene 102 años, y Hudson era como el agregado que fuera del país de esta organización. Así que bueno, esto va a ser una muestra entre el martes 20, porque el lunes 19 es feriado, y el 30, y si fuera feriado, el 29 de noviembre en el primer piso de la biblioteca del Congreso. Así que bueno, tenemos esto y también tenemos otra reunión que ya está confirmada, que es la presentación en el auditorio del Museo de Ciencias Naturales de La Plata para el viernes 16 de noviembre. Así que bueno, ustedes saben que tenemos muchas actividades aparte de todas las que estamos teniendo en este momento, que ahora en un ratito nomás Rubén les va a contar qué es lo que vamos y estamos haciendo en este momento. Y hablando de la biblioteca y de los libros y de Allá Lejos y hace tiempo, ¿por qué no nos interiorizamos un poco del porqué del olor de los libros? ¿Por qué los libros, estos viejos amigos que no hace tanto que han aparecido en la historia de la humanidad, tienen ese olor tan particular? Es el origen del olor de los libros. Hay lectores que lo primero que hacemos es agarrar un libro para olerlo. Sí, antes de leerlo lo olemos, lo olfateamos. Sea nuevo o sea viejo, sabemos que tiene un olor muy especial, tiene un aroma especial. Ah, si pudiéramos embotellar ese olor, ¿cómo se vendería? Se vendería como pan caliente. El olor de los libros se da por varios factores. Uno de ellos, la tinta, el otro el papel. Este papel está formado por una cierta cantidad de lignina. La lignina es un polímero orgánico, es muy abundante en el mundo vegetal. La función de la lignina es darle firmeza a la madera. Los troncos de madera de los árboles deben permanecer erguidos muchos metros, Por lo tanto, tiene que ser rígidos. Al ser un endurecedor, el papel viene de los árboles. Por lo tanto, tiene cierto nivel de lignina, lo que hace tener cierta resistencia y cierta dureza. Una de las cosas que sucede con la lignina es que con el paso del tiempo, ¿qué pasa con el tiempo? Se oxida. La lignina se oxida, con lo cual le da al papel ese color amarillo, amarillento de a poquito. Algunos incluso lo hemos hecho para parecer que algún papel es viejo, lo ponemos al sol unos días y simplemente poniéndolos al sol se va amarillando, se va poniendo amarillo. Bueno, justamente al oxidarse la lignina se pone amarillo. Los libros viejos de las hojas tienen ese color. Aunque estén guardados, con el tiempo solo se va oxidando y va cambiando de color. Cuando la lignina se oxida, comienza a desprender un olor cada vez más fuerte. Esto es la explicación por lo cual nuestros libros tienen ese aroma, ese olor que a algunos les fascinan realmente. Es el olor al libro. El olor es el resultado de ciertos compuestos orgánicos que son volátiles y semivolátiles. La degradación del papel depende, por lo tanto, de la composición original del papel, pero también depende del entorno con el cual ese papel ha envejecido. No es lo mismo que haya envejecido en una biblioteca o que haya envejecido en un escritorio o haya envejecido en cualquier otro rincón. Bueno, ahora ya sabemos por qué tiene ese olor. La lignina, nos dice también, es la prima hermana de la vainilla. Ah, la prima hermana de la vainilla. Por eso tiene ese olor tan agradable los libros. Acá estamos nuevamente en el aire de Hudson, y ustedes se acuerdan que estuvimos hablando del chingolo. En el programa anterior estuvimos con Rubén y con Carlos hablando del chingolo, que tiene distintas variedades. Este es el chingolo. ¿Lo escuchamos? Bueno, escuchamos muy poquitito el chingolo. A ver si sale el chingolo. Bueno, este animalito va cambiando sus hábitos según las distintas regiones geográficas. Y esto fue estudiado por el actual director del Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. Fue una de las tesis que hizo para Tubaro, para demostrar que, si bien es cierto que la raza es la misma, va cambiando según las regiones que va ocupando. Y entonces ocurre esto. Esto nos contaba Rubén Ravera, y también nos contaba Carlos Fernández Balboa, las distintas razas geográficas. 11. Vamos a escucharlo, los que nos dicen sobre todo sobre este tema de la variación de los pájaros según la zona. La cacalandria se llama Mimus saturninus. Saturninus por el plomo, que es gris. Y Mimus porque imita. Hay una grabación de Stranek, creo, sí, en donde imita un burro. Ajá. Pero es tal cual. Así que bueno, es una de las tantas aves que tratan de emular lo que dice el ser humano y otros animales. A esta lista nos faltaría el hornerito, que también es bastante variado los trinos del hornerito. Sí. Distintos trinos según las situaciones. Sí, hay un, en pareja trabaja. Hay un especialista en trinos de aves, Tubaro, que estudió los... ¿cómo se llama? Los cantos, sí, el canto del chingón. ¿Cómo se llama? El slang, las distintas versiones, sí, del canto del chingolo, en Córdoba o acá. Hay diferencias, hay diferencias. Claro, son razas geográficas. Dialectos. Son razas geográficas. Así como nosotros tenemos distintas tonadas según el lugar donde estemos. Pero la especie es la misma. La especie es la misma. Hay subespecies, son razas. Ajá. Son como subespecies que se generan en determinado lugar por determinadas características ambientales, ¿no? Y bueno, y eso se llevó a determinar a través del sonido. Con el chingolo, y Pablo Tubaro actualmente, bueno, no actualmente, hace ya varios años, es el director del Museo Bernardino de Rivadavia, el director del Museo Nacional, ¿no? De Bernardino, sí, de Rivadavia. Ah, sería bueno contar. Y su tesis fue sobre el canto del chingolo. Sobre el canto del chingolo, las distintas dialectos. Bueno. Muy interesante. Y bueno, y eso se da también en otras especies, ¿no? En otras aves, en otras formas. También cambian las características y los hábitos. No es lo mismo una pradera que lógico, un lugar en un bosque. Lógico. Y entonces eso necesita, por lo tanto, el sonido y la modulación y todo el ave ser diferente según el ambiente donde se encuentra, ¿no? Pero mira qué bien, qué maravilla. Es muy interesante. Y también esto se nota fácil en los ambientes insulares. Por ejemplo, en las Galápagos, Darwin. Ajá. O ahora descubrieron estos míticos dragones en las Islas Canarias. Ajá. Incluso algunos que estaban... se pensaban extintos y aparecieron, o mitológicos, el gigante, por ejemplo, y aparecieron en lugares muy muy chiquitos. Bueno, y las Galápagos no tienen especies muy propias de ese lugar, claro, de tortugas. Exacto, por sí. Pinzones también, pinzones son las aves que le dieron a Darwin, claro, le dieron la pista a Darwin de que algo raro pasaba, que no eran todos iguales y que había alguna relación entre la evolución y los ambientes, ¿no? Bueno, lo que nos faltaría por ahí sería conseguir los trinos de los dos pajaritos Hatsonis, los dos pájaros. Vamos a buscarlos. Que son ¿cómo se llama? Las especies dedicadas a Hudson. Claro. Es una característica también, por lo mismo los oyentes no lo saben, que cuando un científico descubre un ave, tiene varias posibilidades para ponerle nombre. Puede ponerle nombre en relación a alguna característica del ave, como contaba recién Rubén, ¿no? Mimus Saturninus, que habla del color, digamos, saturnino, el color plomizo, alguna característica del ave física, ¿no? Uh-huh. O alguna característica del lugar donde está, o generalmente también lo que hacen a veces es dedicarle el ave a algún personaje. En este caso, ojo que Hudson no descubrió esas aves, ¿eh? Hudson fue homenajeado por esas aves por otras personas. Ah, por otras personas. Claro, no fue que Hudson descubrió las aves y le puso su nombre, eso sería demasiado ególatra. Es un homenaje. Son un homenaje, es una forma de homenajear a determinado personaje. Así, por ejemplo, qué sé yo, cuando Mauricio Rumbold descubrió el macatobiano en el año 76, le pone Podiceps gallardoi en honor a Ángel Gallardo, que era el director del museo. Entonces, generalmente el nombre científico, la segunda parte del nombre científico, lo que en la sinonimia, lo que se hace, se le pone el nombre dedicado a algo, a alguien. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Veracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozarán la inmensidad, la inmensidad. Las tormentas se van, las nubes, el surco de luz dorada se pone el sol, y cielo de barriletes tiene la tarde. El viento en las arboledas cantando va y desandando los días, mis pensamientos también se van. Se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, aquí estamos nuevamente en el Hudson en el aire, este programa que hace más de 10 años viene transmitiendo todas las novedades del querido Parque Hudson o Parque Hudson, aquel donde naciera Guillermo Enrique Hudson, William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson, y que ya nos estamos preparando, falta poco para finalizar el año, con la última de las grandes fiestas, que es la fiesta de la frutilla. Es la 14ª fiesta de la frutilla, sábado 10 y domingo 11 de noviembre de 10 a 18 horas. Esto va a ser en el Parque Hudson, con importantes eventos, importantes bailes, fiestas populares, comida típica y muchas cosas más para los artesanos, por supuesto, los cultivadores de frutilla, distintas formas de elaborar dulces de frutilla y tantas cosas más como el año pasado, que congregó a tanta gente. Depende, por supuesto, del tiempo. Cuando el tiempo ayuda, viene más gente. Pero esperemos que esté bien, no para este fin de semana, sino para el próximo. 10 de noviembre y 11 de noviembre. Ustedes saben que la fiesta, que el cross country, que es la carrera que hacen los chicos de Florencio Varela, se suspendió sin fecha, así que posiblemente este año no se hará. Y bueno, y volvemos a una cortina musical. Caminando sin prisa por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella, rastro de luz, silbando con el agua, suelta sus alas que son de paz, canta su melodía un minuto antes de despegar. Caminante de la selva. estrellas. No te vayas a resbalar. Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar, sin olvidar origen, huella y destino aparecerá. Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear. A veces se detiene a mirar su brújula de cristal, que en realidad no es brújula porque el norte nunca es igual. Y aquí en el aire de Hudson, Rubén Ravera con las últimas novedades. Y tenemos buenas noticias, por ejemplo, la del arquitecto Moreno, que propuso hacer una reunión de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos al Museo Hudson como sitio histórico natural, nacional. Hola Rubén, ¿es verdad esto que digo? Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo me pasaste esta noticia? Me parece muy buena. Sí, como lo había prometido el arquitecto Moreno, especialista en patrimonio rural y bueno, un prolífico escritor, ensayista y dibujante también, porque todas las ilustraciones que hace de viejos molinos, tanques, edificios, los hace con su propia manos y su arte. Así que bueno, nos dio esta noticia después de hacer alguna presentación formal, y ayer arrimamos material como justificatorio, ¿no?, de los valores que tiene el lugar. Yo había escrito un pequeño folleto en el año 84 o antes, y bueno, sirvió muchos años después para integrar este expediente, y veremos, tiene que ir a legal y técnica, veremos cuándo sale la declaración de sitio histórico, no monumento, porque no es solamente el edificio, sino todo el predio, ¿no? Claro, claro, eso es sitio histórico, monumento sería el edificio, pero en este caso es el sitio. Sí, estuvieron algunos arquitectos, museólogos en el año, no recuerdo bien, creo que 13 o 14, y había quedado inconcluso el trámite. Y ahora, bueno, Carlos Fernández nos insistió y sí, se hizo la nota, y bueno, sigue su derrotero el expediente, pero ya con el visto bueno de la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, ¿no? Claro, el arquitecto Carlos Moreno lo conoce el lugar, ha venido al lugar hace mucho tiempo, yo he hablado personalmente con él, tiene un buen recuerdo de lo que es el Parque Hudson, y me prometió querer volver para verlo nuevamente, y él fue justamente el que me explicó la diferencia entre una estancia, la estancia que tenemos nosotros actualmente, consideramos la estancia de los años de la generación del 80, y lo que eran las estanzuelas de antes, de la época de Rosas, que eran lugares muy precarios, si se quiere, cerca de la zona de la frontera con los indios. Lo que tenemos nosotros era una estanzuela de los 25 ombúes, que es muy distinto al concepto de la estancia de los años 80 del siglo XIX, y qué diferencia había entre una cosa o de otra, y cómo se manifestaban las estancias, que tenían una vida propia, un movimiento propio. Bueno, me explicó tantas cosas que realmente es un lujo que el arquitecto Moreno pueda volver nuevamente al Parque Hudson, que creo que ya fue invitado y él ha prometido, cuando lo disponga y cuando nos permita su agenda, visitarnos con esta novedad. Sí, él forma parte de la Comisión Nacional y bueno, tiene muy presente el tema. Él conoce a la perfección las estanzuelas de Cañuelas, son todos esos establecimientos rurales a los que Juan Manuel de Rosas le dedicó bibliografía, ¿no? Un poco libros de procedimiento, de cómo debía actuar el estanciero o el mayordomo de estancia para cumplir con todas las actividades, que eran muchas, desde antes de la salida del sol. Así que en esa época, sin medios de comunicación, él, que era un gran hacendado, Rosas, lograba que cada uno recibiera instrucciones precisas, ¿no? Acerca del ganado, que era la principal fuente de riqueza de la pampa bonaerense en esa época, ¿no? Así que, bueno, esta estanzuela, que era muy antieconómica, muy angosta, medio kilómetro, y larga, 7 kilómetros, y como la llama Hudson en Azales José hace tiempo, la estanzuela de los 25 embúes, bueno, era de un pariente de Rosas, de un cuñado, de Tristán Nuño Valdés, que estaba casado con una hermana de Rosas. Así que todo está vinculado, ¿no? Y tenemos como inspirador, digamos, de esta nominación al más, digamos, mayor especialista, que es Carlos Moreno. Claro, claro. Bueno, cambiando de tema, vos estuviste en los 25 años del Instituto Hudson, ahí de Villa Hudson. ¿El lunes fue? Sí, es en realidad es en sí, la ciudad de Hudson, casi entre Ranelagh, Hudson, Berazategui. Y bueno, fue muy muy emotivo, ¿no? Cumplieron las bodas de plata, es un instituto privado, no terminé de entender muy bien, privado público. Será privado con subsidio público, con algunos tienen sí, subsidio pero público. Tiene todo el aspecto de una institución pública. Estuvieron las inspectoras, los directivos, los representantes legales, y ahí, bueno, se dio este evento multitudinario, con padres, toda la comunidad educativa y los chicos haciendo representaciones, bailes, coro, muy contentos, y una exposición en la que participamos con libros, con algún banner y con mucha folletería, para que de a poco la gente vaya interpretando quién es Hudson y cuál fue su obra. ¿Está en la ciudad de Raleigh? ¿Está en la ciudad de Berazategui? ¿En el límite? Sí, es tío de Berazategui. Claro. Está, digamos, entre la autopista, las vías del ferrocarril y, bueno, Avenida de la Plata. Claro, está bien. Es un lugar muy populoso, vive mucha gente. Y la escuela evidentemente ha tenido un crecimiento inusitado, y todos los trabajos dedicados a Hudson como escritor, como naturalista, realmente bueno, llama la atención cómo en los últimos años se está generalizando la figura de Hudson para las escuelas. Cumplió 25 años. Notable. Cumplió 25 años. Bueno, la idea es hacer una reunión con todas las, de mínimo un grupo de WhatsApp con todas las escuelas que se llaman Hudson. Ajá. La que nos falta, hay otra en Hudson pública, está la de la de San Luis. Sí. Hay una en Buenos Aires, en Versalles, que fue la otra semana. Sí. Hay un instituto terciario en Berazategui, y hay una que no hemos ido nunca, que está en Junín, en Ameguino, en realidad. Bueno, yo estoy siempre por ir y por H o por B no lo puedo hacer. Claro, claro. Entonces, está bien. Bueno, hacer una especie de reunión. De red de distintas reuniones de edificios, de escuelas e institutos que tienen el nombre de Hudson. Exacto. Está bien, exacto. Es una muy buena noticia, muy buena noticia. Bueno, ¿qué más tenías para contar? Porque hay mucha actividad. Yo ya conté que se viene la fiesta de la frutilla, bueno, después se viene la muestra en la biblioteca del Congreso, pero creo que hay más cosas todavía. Sí, sí. En el medio, antes que me olvide, hay un programa que se llama inaturalist.org, el sitio para bajarlo. Y latina naturalist, como en inglés, .org. ¿Y qué se encuentra allí? Sirve para identificar plantas. Ah, mira qué bien. Me han estado mandando muchas plantas, hojas, flores, y la gente se pregunta qué es, qué especie es. Bueno, este es una herramienta auxiliar para los botánicos aficionados, porque se pone una hoja, una flor, y así como la computadora identifica rostros, también identifica plantas. Pero mira qué interesante, lo que es la tecnología, el buen uso de la tecnología. Sí, sí, así que se puede tener en los teléfonos, y de esa manera, como aplicación, ir sabiendo un poco más de qué se trata la vegetación que nos rodea. A ver, por favor, repitiendo entonces cómo entrar a esa página. Sí, inaturalist. Conté al final. Inaturalist, como si fuera en inglés, sí. .com. .org. Ah, .org, de organización. Está bien. Perfecto. Sí, sí, bueno, nos va ayudando. Así como en algún momento pudimos subir los libros digitalizados de Hudson, hoy se puede complementar con todo lo que él describe, ¿no? En materia de plantas y animales y pájaros, con esa aplicación también de aves argentinas, ¿no? Que es tan buena. También la aplicación de Aves Argentina, que te describe los pájaros, las aves, exactamente. Sí. Ahora, vos lo que contabas con respecto a la escuela es un poco el tema del título de por qué la vigencia de Hudson en el siglo XXI. Vos fijate que lejos de ir disminuyendo, va avanzando la imagen de Hudson a través del tiempo. Sí, bueno, esto lo han dicho un poco todos los hudsonianos a lo largo de los años, ¿no? Me incluyo. Por el tipo de mensaje que tiene, que es un mensaje no solamente inoxidable o imperecedero, va a ser cada vez de mayor vigencia. Y uno nota, por ejemplo, un poco exagerado quizás lo que dice el nuevo presidente electo del Brasil, que va a hacer de la Amazonia lo que haya que hacer en materia económica, es decir, voltearla y poner soja, que solamente con emociones se va a poder neutralizar esta pretendida barbarie, ¿no?, de hacer con los recursos humanos, naturales, barbaridades. A veces perro que ladra no muerde, ¿no?, pero Bolsonaro es como que lo ha prometido, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que no le importa mucho la ecología. Sí. Claro, bueno, está al servicio del hombre. Esperemos que tomen noción de que tiene que tener un mínimo de ecología, porque sin ese mínimo de ecología se destruye todo, ¿no? Es como que la contaminación acepta un punto límite y más allá, ya está superando el punto límite, para mi opinión. Y si seguimos avanzando, no vamos a tener mucho futuro por delante, así que esperemos que no sea así como dice. Muchos prometen una cosa y hacen otra, así que bueno. Imagínate, el planeta sin la Amazonia no puede existir. Exacto, es el punto más importante del mundo, exacto. Sí, exacto. Es una pluviselva, bueno, es una reserva mundial, no va más allá. Y en esto no me va a dejar mentir Eduardo Grondona, que quizás nos esté escuchando, porque él, bueno, también está preocupado, digamos, todos los defensores de la naturaleza. Nos preocupa cuando una administración se propone, bueno, poner a la naturaleza tan supeditada a las necesidades económicas. Claro, Claro. Bueno, le mandamos un saludo a Eduardo Grondona, si nos está escuchando, que está preocupado por el tema. Y también le mandamos un saludo a Celia Carnovale, que ayer fue su cumpleaños. Sí, la verdad que no le mandé el saludo. Bueno, posiblemente también nos esté escuchando, así que le mandamos un cálido saludo acá del programa de Hudson. Muchos aportes ha realizado a través de muchos audios. Por ejemplo, el de los pajaritos que pusimos la semana pasada, ¿te acordás? Sí. Gracias, Celia. Bueno. Y feliz cumpleaños, que tengas un lindo año. Bueno, y ya estamos terminando. Fíjate, tenemos 3 minutos más. No sé si qué otra cosa querés comentar antes que cierre. Yo quería comentar, ¿no? Para los amigos que lo conocen. Está internado Julio Ramírez en Navarro. Ha tenido un problema así complicado de salud, tiene que estar en terapia, y bueno, lo fui a visitar, no tuve suerte para verlo porque caí en mal horario el domingo. Así que le mandamos también fuerza para que se restablezca, ¿no? Como lo he hecho en alguna otra oportunidad. Y él se jubiló hace 2 años, así que ha estado viviendo en el museo por más de 30. Y yo creo que hay que atribuirle a la jubilación a veces ciertos decaimientos en la salud, ¿no? Porque uno está acostumbrado a hacer alguna tarea y después se siente como fuera del mundo, ¿no? Fuera del propio mundo, que es el trabajo o la pertenencia. Así que creo que en el futuro va a haber que hablar más de trabajo para reemplazar por ahí las tareas que uno ha tenido durante mucho tiempo. No es bueno dejar de trabajar. No es bueno dejar de trabajar, no. Y hablando también de otro tema, podemos contar que mañana se realizan las jornadas anuales de fin de año de FADAM, de la cual también formamos parte. FADAM es Federación de Amigos de Museos. Y a través de FADAM también vamos a recibir un premio en el auditorio del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en reconocimiento a la labor de Guillermo Enrique Hudson o Hudson. Invitamos a todos los que quieran, bueno, compartir con nosotros. Va a ser el día, lo tenés ahí. Viernes 16 de noviembre. Sí, viernes 16 de noviembre. Ya falta poco, 15 días. A las 13 horas en el salón del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. O sea que va a ser antes de la muestra de la Biblioteca del Congreso. O sea, tenemos el Congreso el 10 y 11, el día de la frutilla, que es este fin de semana, no, el que viene, sábado y domingo la frutilla. El otro viernes, el 16, la entrega de este premio en el auditorio del Museo de Ciencias Naturales. Y la otra semana, el 20, del 20 al 30, la muestra en la Biblioteca del Congreso. Bueno, bastante tarea nos espera. No nos podemos quejar de todo el reconocimiento allá con ese tiempo. Claro, 100 años ya lejos. Bueno, y con esto ya nos despedimos. Bueno, a ti, Leo. Un abrazo a todos y los que nos escuchen. Bueno, gracias, Rubén. Nos vemos. Ya estamos en contacto con todas estas actividades, así que nos estamos viendo. Bueno, gracias, adiós, Rubén, y hasta la semana próxima, entonces. Hasta la semana que viene. Chao, hasta la próxima semana. Y con esto ya nos estamos yendo con Hudson en el aire, que se despide hasta el próximo jueves, como lo siempre, jueves a las 13 horas en Hudson en el aire, contando todos los problemas, todas las actividades y todas las novedades de este museo que desde el año 1965 está en plena actividad, mostrando todo lo que fue el solar natal del escritor y naturalista que nos estamos hablando de él. Gracias y hasta la próxima. Con gente que planta un árbol y enciende amor. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite